te gusta. No, no insistas más. Quiero decidir lo que a mí me gusta. No, es capricho, no, caprichoso yo. Mira quién lo dice. Cuando intentas engañarme, lo que logras son más ganas de elegir lo que a mí me gusta. Hoy me gusta el rock, no me pongas más tu musiquita. Hoy te invito al show, a mi recital en la cocina. Fantasías. Hoy roquea por mí, mañana por ti, lo que tú digas. Voy a comer lo que sea, a vestirme como quieras, a pasarme el peine fino si hoy jugas como a mí me gusta. Que a mí me gusta.